Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Profesor Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, para que nos dé un balance de lo que ha sido la jornada de 48 horas de huelga y lo que fueron los acuerdos alcanzados después de una ardua lucha ayer con la ministra. De las 48 horas, nosotros llevamos 15 horas de reunión con el equipo del MEDUCA, el Ministerio de Educación. Lo cierto es que todavía se mantiene la irresponsabilidad de la ministra, en el sentido de que de las 15 horas que llevamos de reunión, solo se presentó a la reunión de ayer, a 6 minutos, y el resto lo atendieron los viceministros y un equipo que ella de repente designó. Lo cierto es que nosotros creemos que no da la cara para no asumir compromiso y no asumir responsabilidad. Hay una cuestión exitosa, que fue la convocatoria, y logramos movilizar a una gran cantidad de docentes. Por lo menos el día de la marcha, el jueves, habían aproximadamente entre 10.000 y 11.000 docentes en la calle. Ese día acompañado de los compañeros aliados del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, SUNTRAG, y enviamos ese mensaje, hermano, de alianza, de coordinación entre estas dos organizaciones, por lo menos en el caso de ASOPROF y los compañeros del SUNTRAG y los compañeros de CONUCI. Logramos exigirle a la ministra, a través de esa presión que hicimos en esos días, logramos que la ministra elaborara un resuelto, el resuelto 5432, donde en 15 días se compromete a instalar tres comisiones de trabajo: la Comisión de Asuntos Laborales, la Comisión de Revisión y Evaluación de la Transformación Curricular y la Comisión de Compromiso por la Educación en Panamá. Mañana vamos a tener una reunión para tratar el resto de los temas que no se pudieron agotar en las 10 horas de reuniones que tuvimos el día de ayer viernes. Nosotros en este momento se vencen las 48 horas de huelga de advertencia. No se ha levantado ningún paro, una huelga de 48 horas, cuando se vencen las 48 horas, se vence la huelga, pero no declaramos en estado de alerta. En estado de alerta porque ahora inicia la lucha en las mesas de trabajo con ellos, y no vamos a permitir que la ministra nuevamente utilice estas mesas para los shows mediáticos y tratar de anular o hacer desaparecer los compromisos que ella ha adquirido, como es el caso de estas mesas de trabajo. Allí nosotros vamos a necesitar el apoyo de todas las organizaciones de los trabajadores aliados, porque vamos a el pueblo ganó, o sea, los panameños ganamos, porque un tema como, por ejemplo, la transformación curricular y el compromiso social por la educación es un tema que el gobierno siempre ha rehuido, ha rehusado discutir. Ganamos porque hemos obligado al gobierno nacional y a la ministra de Educación a que se siente con nosotros ahí a discutir sobre el tema que nos interesa a nosotros, principalmente el tema de el compromiso social por la educación y el tema profundo nuestro, que es el tema de las relaciones obrero-patronal entre el Estado, que representa a ella, y nosotros como trabajadores. Profesor, ¿cuál es la forma? O sea, ¿de qué manera se van a escoger la mesa? ¿Se van a nombrar la mesa que van a estar ahí? Bueno, existe un suplente y un principal y un suplente en cada mesa. Cada organización con personería jurídica debe nombrar seis representantes, o sea, dos para cada mesa. Y entonces cada sector, cada organización se puede valer del equipo de apoyo técnico para entonces hacer el trabajo, coordinar el trabajo, y yo creo que eso es interesante porque así nosotros podemos participar y sustentar nuestras propuestas con apoyo técnico. Al mismo tiempo, en la Comisión de Transformación Curricular y el Compromiso Social por la Educación van a intervenir otros sectores, organizado de la comunidad, como padres de familia, los sectores organizados, la empresa privada, los trabajadores, todo. Porque es un tema que es más amplio y eso y es potestad, en este caso, de la ministra y de los gremios docentes, la coordinación en eso, para que el resto de la población pueda participar. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.